humanos. Y en cierta forma olvidé lo espiritual. Estoy estudiando todavía, no estoy, como dicen ustedes, su humanidad, como dicen desde las creencias antiguas, que en paz descanse. Pues nadie descansa en paz realmente, como ustedes dicen aquí. El único que descansa en paz es el bendito cuerpo. Pero el alma sigue trabajando. Yo tuve que hacer y todavía mucho, mucha labor para poder entrar a ese mundo de luz, en este camino de luz. Y aún tengo un cierto nivel, pero todavía tengo que subir más. Pero con permiso de mi padre me permitió venir con vosotros. Para que no, ustedes no se les olvide, no volver a, no caigan en el racismo también. Así como muchos han caído por sus diferencias de política, como han dicho en esos anuncios de su tecnología, que si porque es rojo, porque si es blanco o azul. Recuerden que todos y cada uno de vosotros somos hermanos, seas del color que sea, de la creencia que sea, de la ideología que tengas, del país que tengas, de tus raíces. Que recuerda que todos somos hermanos. Somos hermanos porque el Padre es nuestro Padre, es para todos. Y Él no distingue a nadie. Seas del color que seas, tus ideas, respetables, porque como dice mi padre, en todo el libre albedrío es para todos. Pero recuerden que hay que seguir en oración, como se nos han dicho. Traten a todos hermanos por igual. Den de esa paz que ustedes tienen, de esa tranquilidad, de ese amor a todos. No importa que no crean en la espiritualidad o que no digan que no tengan sectas o religiones. Porque recuerden que en este mundo mi padre no trajo ninguna religión. Algunos compromisos sí dispuso de él para que se trabajara en paz en esta tierra. Pero muchos hicieron caso omiso de todos esos designios de mi padre. E hicieron lo que quisieron. Empezaron a violentar la tierra y a sus hermanos. Empezaron a discriminar. Y con el pretexto de que no entendían la lengua de unos y de otros, trataron de hacer guerras por la ambición de las tierras, de los alimentos, del agua, de todo eso, que ya saben que es material, y los alimentos se tienen que dividir y distribuir como el agua igual para todos, pero muchos quisieron tener todo para ellos, para unos cuantos. Y esa es la desigualdad que hay en este planeta, porque ellos han creído así, estos hermanos, en equivocación. No se les olvide que todos, así como dicen algunos, que son de la alta, yo de la media, y tú de la baja, o de la muy baja, todos somos iguales para mi padre. Imagínense que él pusiera restricciones de que tú, porque eres alemán, no entras al reino de mi padre. O tú, porque eres francés, tú porque eres chino. Todos somos iguales. Todos tenemos nuestras misiones, pero poco las cumplimos. Recuerden por lo menos hacer lo que puedan de su parte. Lo que esté a su alcance, háganlo. Pero no se les olvide lo espiritual. Aunque yo muchas veces hablaba también, pero poco de lo espiritual. Me faltó ahondar más en eso. Porque esto es muy antiguo. Inclusive desde el principio del mundo. Pero como repito, mucha gente, la ignorancia, la rebeldía, los caprichos, ha hecho separatismos entre hermanos, inclusive entre la misma familia, que se quiere perder, se desune, se insultan, y a veces hasta de lo más fuerte, siendo que todos somos en la esencia, somos de la misma raíz del Padre. Y a veces mal dicho que le han dicho que somos iguales, semejanzas de mi Padre. Desde luego mi Padre no tiene una forma definida, como ustedes dicen. Si lo quieren ver como un anciano sabio, pues así lo verán. Pero no es así. Es más enorme de lo que ustedes piensan. Y ustedes, eso sí, la esencia de mi padre es para todos eso, de todos estos hermanos, sean negros, como yo fui un poco, o blanco, o amarillo, o castaño, o güero, todos somos iguales. Entonces, ustedes compartan también esa, lo bueno de todo, de cada uno que les han dejado nuestros hermanos que ya han partido, como en mi caso, como algunos, que igual algunos se fueron en equivocación, pero dejaron igual legados buenos. Hagan como lo ha hecho mi Padre Divino, que agarra con una mano semillas de trigo y las que se queden en su mano, las más limpias y más puras, con eso sigan adelante. Desde luego no es discriminar, pero hagan caso con los que quieran estar en ese puñado. No se les olvide. Yo les doy un libro de mis principios espirituales y de mi justicia que traté de hacer, pero que morí aislado porque poco toqué lo espiritual. Así que no se les olvide, mis hermanos. Algo más.